empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por tus curiosas orejas es el microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Programa number 7, número 7 de esta tercera temporada. Como cada 7 días aquí nos tienes, fiel zanguango de las ondas, dispuesto a recombustionarte con todas esas curiosidades y anécdotas de la historia, la actualidad, el deporte, la ciencia, internet, tecnologías y celebridades varias. Ya empieza, no sé si lo notáis, ya empieza a oler a Navidad, cosa que este año nos acojona un poco más si cabe. Muchos estarán ya ideando un plan, que lo sé yo, para gastar lo mínimo posible. Yo antes de empezar con todo esto quiero daros un par de consejos para pasar estas Navidades de crisis. Guardar la cartera en un sitio donde no vayáis a meter mano. Yo ya empiezo, ya la tengo ahí, guardaica, en mi cajita de edición coleccionista con lo mejor de Bon Jovi. Y segundo consejo y más importante, que esto sé que a las chicas os va a costar, resulta irresistible, pero no os paréis a escuchar las canciones de los muñequitos de Cortilandia. Oye, en el Corte Inglés. No malditos sé, hijos. No sé si los habías perdido, pero si escuchas estas canciones del revés, dicen algo así como: Satán, Satán, compra la granja de Playmobil. Satán, Satán, Almodóvar. Pack de Almodóvar. Bueno, os decía que ya empieza a oler a Navidad. Entre otras cosas, hoy voy a hablaros de la importancia de los olores a la hora de consumir en los centros comerciales. Olores como el abeto, que nos incita a comprar más en Navidad, o las galletas recién hechas. Y también traigo curiosidades sobre Thomas Edison o el aniversario del Fútbol Club Barcelona, que es hoy. Y también la relación entre uno de los hermanos Marx y la bomba atómica. ¿Esto por qué? Hey. Además, como cada semana, pues vamos a contar con las noticias de esas que no se cree ni Pipi Estrada, ahora que está tan de moda ahí en Twitter, pero que están ahí, Perdi. Están ahí, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas pasa? Noches. ¿Vienes directo de Madrid? Vengo de Madrid, de pegarme ahí un par de días. Estuve viendo ayer a los Black Keys, me gustó más. ¿Black Keys? Black Keys. Oye, he leído una. ¿Son dos o yo estoy poco? Bueno, sí, el grupo son dos, pero luego van más gente al escenario, son cuatro. Ah, bueno. Pero que el grupo dos, el resto son mercenarios. ¿Y qué mercenarios? Eso es. Como nosotros. ¿Cuál es el contenido que nos traes? Aplicaciones móviles. Os traigo aplicaciones para el móvil, Dani, que hacía un montón de tiempo que no os traía. Os traigo como cinco y luego os traigo las noticias de siempre, noticias con chinos esta semana. Y con problemas de la ley, leyes raras traigo también. Leyes raras China, supongo. Y de Kentucky, en China Oriental. Muy bien. También. Hablando de olores y de Kentucky, aquí hay un tío que siempre huele a pollo y no es así, que él es José Santiago García Cremades Caridad. Hola, Santi. Hola, hola, oyentes y excusantes de esta radio tan bonita. ¿Cómo se llama? El microondas. Microwaves. Huele a pollo y sepo a pollo. Y sepo. Me encanta la palabra sepo. Uh-huh. Yo vengo a contar, Dani, aparte de la historia de un árbol asesino. Aparte de eso, viniendo a cuento lo de que el Fútbol Club de Barcelona cumple, ¿cuánto? ¿100? ¿113, creo? 113. Uy, qué número tan bonito. Pues vengo a hablar por qué llaman a los catalanes polacos. Polacos. Y más cosas del mundo, de la ciencia y del deporte. Tienes un paciencia, además tienes a tu amigo Aitor Menta por ahí asomando ya, sí. El mástil de la guitarra. Que por cierto viene hoy amoroso, me ha dicho. Sí. Con ganas de tocar. Sabor agridulce. Bueno, nuestro tercer hombre, y no por ello el segundo, él es Ike Leal. Hola, Ike. Hola, Dani, Perdi y Santi. Hola, Melendi. Hola, tú. Ike viene pues con sus mierdas de siempre, nos trae dos mierdas. Por supuesto. Una es de qué es el himno de Inglaterra. ¿Cuál? El himno de Inglaterra, ¿de qué cosa del culo viene? Porque tiene un origen en el culo. ¿Cómo? Bien, empiezas. ¿Cómo? Una fístula. Sí, una fístula anal, exacto. ¿Lo sabías tú? No, pero que me dicen culo y... Ah, bueno, ya piensas en fístula directamente, ¿no? Fístulo. Y lo otro es, ¿se puede matar a alguien estando muerto? ¿Eh? Traer una historia sobre eso. Anda. Muy bien, muy Tim Burton vienes. ¿Y qué traes tú, Daniel? Pues yo lo que he dicho al principio. Nos traes a nosotros. Además, hoy viene de invitado, chavales, el humanoide, un clásico en Twitter... Muy conocido por todos vosotros, que lo sé. Hola. Y ahí que vamos a estar, @elmicroondas_ para que nos escribáis lo que queráis a lo largo del programa. Hablaremos también pues de los tuits de oro, el tuit de la semana. Y elmicroondasradio.com para que nos descarguéis a lo largo de estos 7 días que vienen hasta el próximo jueves. Haremos el siguiente programa. También nos tenéis en iVoox, en iTunes y no sé, ¿y en qué más? Se acabó, ¿no? No hay más plataformas. Sí, hay más. TuneIn, 20, millones de voces. Dijimos que íbamos a hacernos un 20 y... Y nos lo borramos todo. Nada. Y Facebook. Y nada, vamos a empezar ya. Un saludo a la gente que hoy viene. Un saludo. Están por aquí un tal Juanmi, Nadia y Joaquín. Hola. Viene gente de Murcia, de Asturias y de Alicante. Todos juntos aquí. Muy bien. Muy, muy bonito todo. Y que cuando quieras las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Dani, noticias, Daniel. A ver, ¿qué pasa con los chinos? Pasa de todo, Dani. Por ejemplo, que una madre vende a sus tres hijas por $3. Muy bien. Muy rentable. Un impactante incidente ha ocurrido en el sur de Bengala Occidental, en la India, esta noticia es de China, donde una madre ha vendido a sus tres hijas por $3. Muy bien. Increíble, pero cierto. Que ya lo podría haber vendido por la moneda de la India, ¿no? También eso, la tía... Te diré. Afortunadamente, la policía india logró rescatar a las tres jóvenes después de que aldeanos de Manchala informaran acerca de la venta realizada por la mujer. Purnima Halder, de 35 años, estaba tan desesperada después de que su esposo borracho la echara de casa que ni siquiera podía darse el lujo de comprar comida para sus niñas y por ello tomó esa decisión. La madre vendió a sus dos hijas mayores de 18 años por 185 rupias, Dani, equivalente a unos $3, unos 2 euros y algo, 2 euros y medio, para luego regalar a la menor de 4 años. Y hizo un 3x2 encima. Hostia, buena oferta, tío. Una buena oferta. Ni en Lidl encuentras eso. Ni en el Primark encuentras algo así. El esposo fue detenido por la policía por los cargos de maltrato, a su esposa e hijas. Y es que parece ser que el hombre, aparte de ir borracho, les midió el lomo. Están más caras que los bancos aquí, que el Banco de Valencia se ha vendido esta semana por un euro. Por un euro, qué fuerte. Y están, mira, un poco más caras, eso sí te regalan una tercera, aquí no. Aquí no te van a regalar la CAM ni nada. Esto está peor vendido que Santi Cazorla. Florentino, ficha a la persona que haya comprado esto, porque, qué negociante. Oye, que te vendo las dos niñas. No, te doy $3 y me tienes que dar otra. ¿Qué edad? ¿Cómo? ¿Edad de la edad, niña? 18. Y, 18. La menor, la gratuita, la del pack, 4. Aquí, tenemos un invitado hoy aquí que está diciendo, joder, cómo se me ha escapado esto aquí. ¿Te gusta? En eBay. Condenan a un adolescente a ir a misa durante 10 años. Como te he dicho antes, lógico, Dani, lógico. Tengo cositas de estas de leyes estúpidas. Era mi madre. Un juez del distrito de Oklahoma en Estados Unidos ha generado una nueva polémica al sentenciar a un adolescente a asistir a la iglesia obligatoriamente durante los próximos 10 años. Un periódico local informó que el juez Mike Norman condenó a Tyler Allred, un joven de 17 años que conducía alcoholizado una camioneta cuando se estrelló y mató a otro pasajero en diciembre del 2011. En el dictamen, que el propio juez admite que es inconstitucional, se le condena a Tyler a una década de asistencia a la iglesia, además de obligarlo a terminar el instituto. Por su parte, el abogado de Allred y la familia de la víctima estuvieron de acuerdo con la sentencia y el muchacho deberá cumplirla o irá a Chirona. ¿Qué te parece, Santi? Me parece muy interesante. ¿Ir a la cárcel, tío? Bueno, por lo menos para recibir hostias semanalmente. Sí. Es otra manera de verlo. Estoy de acuerdo. ¿Y a ti, Ike, qué te ha parecido? Lo mismo que a Santi, pero yo sí que me he enterado de lo que has dicho. Gracias, de verdad. ¿Eso con qué frecuencia? ¿Una vez a la semana? Tiene que ir una vez a la semana todos los domingos durante 10 años. Uh-huh. Y ahora después, en la segunda parte de las noticias, os voy a comentar una nueva ley que quieren poner en Estados Unidos. Un tío que está un poco loco, pero que, ojo, cuidado. Seguimos de momento con la tercera noticia. Por cierto, que he escuchado esta semana a Falcao, que es un tío que me cae de puta madre. Va todos los domingos a misa y dice que allí se encuentra con Kaká y se han hecho amigos a raíz de ir a misa los dos. ¿En serio? Sí, sí. Qué fuerte, tío. Muy religiosos. Es que después se van de putas. Kaká, tío, realmente, pobrecillo. El otro día está ahí, hace un recorte, le dan una mano clamorosa al defensa. El otro pita al final al árbitro y el tío le dice, creo que ha sido mano. En vez de decir, hijo de puta. Como hace todo el mundo, no sé. Un chino está construyendo un arca para salvarse del fin del mundo. Axe. A falta menos de un mes para que llegue la presunta fecha del apocalipsis maya, 21 de diciembre del 2012, que curiosamente cumple los años mi madre, un chino trabaja. Todo cuadra. Es verdad, todo cuadra. Hola, mamá. Un chino trabaja contra reloj en la construcción de un arca con la que salvarse del cataclismo, informa el diario South China Morning Post, que me lo he comprado esta mañana. El arca, una imitación bastante modesta de las que salvan a la humanidad en la película 2012, tiene 21 metros de largo y ha costado a este tipo 1 millón de yuanes, que son $160,000. Que por cierto, el tío dice que necesita todavía 1 millón más, otros $160,000, para acabarla y le queda un mes. Vaya. Y lo peor de todo, esa es una cosa, pero es que la segunda es que el tío está construyendo el arca en Asia Central, ¿vale? O sea, es uno de los lugares más alejados del mar del mundo. Y en una montaña por encima. Bueno, en realidad tiene lógica. Si llueve tanto lo que sea, pues... Sí, ¿sabes? Sí, sí. Ah. Pues se le inunda por arriba el arca y ya está. Sí, se moja. Solamente va a llover en esa montaña. Yo, perdona si no he escuchado mucho la noticia, pero es que me ha venido a la mente la imagen de tu madre ahí. Estoy llegando a casa y tu madre abriendo un corazón y levantándolo en honor a los dioses. Y Simba. No, estaría bien, yo le hago el regalo, ¿no? El disco de Sergio Dalma, por ejemplo. Y a la vez que ella lo abre y lo pone en el CD, suena algo y claro, se acaba el mundo. Detenido, la última noticia antes del corte, detenido por matar a su compañero de piso y comerse su corazón y su cerebro en Estados Unidos. Mira, como claro que sí, como yo. La policía detuvo a un hombre por matar a su compañero de piso, despedazarle y comerse su corazón y parte de su cerebro, según las autoridades policiales de Maryland. Como yo, Santi. Como tú, Maryland. Maryland. Los agentes fueron alertados horas antes por la propia familia del acusado, que reconoció su culpabilidad después de hallar una cabeza humana y dos manos seccionadas en latas de metal. La víctima fue Kuyoe Bonsafo, de 37 años y nacido en Ghana. Y, por cierto, el acusado, el hombre que se lo comió, 21 añitos. De todas maneras, tío, si este tío estaba nacido en Ghana y el otro necesitaba carne para alimentarse, debería haber buscado más abajo el cerebro y el corazón. Eso ya te lo digo yo. ¿Qué? ¿No gustan los chistes de Santi lo ve como algo personal y ya no se ríen. No gusta. Me hace todo regular. Nada, Dani, esas son las cuatro primeras noticias, luego traigo más. Lo que odio de estas noticias es que luego no dicen cómo sabe o si está bueno o si... Porque es verdad, puede estar arrepentido, pero decir, joder, por lo menos me he pegado un pedazo de plato, ¿sabes? Es verdad. Como cuando te vas al wok y dices, vaya hincheta, estoy gordísimo, pero lo has disfrutado. Entonces, nunca hablan de eso, ¿eh? Cuando comen seres humanos. Sí, vale, sí. Nunca a lo mejor no les dejan. Nunca se especifica por qué. No. Oye, los sesos estos estaban un poco... Y puede estar de puta madre esa carne, ¿no? Porque si no te lo dicen... Desde aquí os animamos, niños. A comeros a vuestros compañeros en el piso. A que la próxima vez que coméis en un chino nos digáis a lo que sabe. Nos vamos ya con las efemérides. El microondas. Tu radio recombustión. Vamos a empezar con una noticia que seguro que a todos los amantes de las nuevas tecnologías y Apple y todo esto les gusta. Venga. Hoy, tal día como hoy, en 1877, se presenta en Estados Unidos el primer fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido, hace 135 años. Esto lo presenta Thomas Alva Edison, espero que os suene. Claro. Unos días antes, el 21, fue cuando lo anuncia, ¿vale? Pero tal día como hoy es cuando se pone, digamos, el jersey negro y las zapatillas J. Hyber, como no, las Asics, como no, el New Balance. El primer Steve Jobs de la industria tecnológica, y lo presenta. Es curioso porque Edison publicó además un artículo proponiendo 10 usos para su invento. Increíblemente, de estos 10 usos que le dio al fonógrafo, la música no estaba en su lista. Alguien le dijo, ¿sabes? Eso de, oye tío, esto es un negociaco. Empezar a grabar canciones y venderlas y tal, pero dijo que no, que era una ridiculez, que no se podía, que eso no era para grabar canciones, tenía que ser para un uso más serio. Y así era, decía que el fonógrafo lo inventó para preservar las últimas palabras de personas a punto de morir, por ejemplo. O también en su lista de usos se encontraba que valía para grabar libros para personas ciegas o anunciar la hora y enseñar ortografía. ¿Qué os parece la mentalidad comercial de Edison? No pensó nunca en Cuarto Milenio, ¿verdad? También. Porque es que siempre los de Cuarto Milenio, cuando graban las psicofonías y tal, me lo imagino con un gramófono. Al Barbas. ¿Al Barbas? Al viejo, ¿no? Al viejo de barba, que parece que tiene un cartón de Don Simón debajo. Ahora va más atractivo, que lo vi, se ha hecho un corte ahí, se le ve más la cara. Es más hipster ahora. Más Hayden, ¿no? James Hayden. James Harden. James Harden. Bueno, años después reconoció, el bueno de Edison, que el fonógrafo tenía que dar un giro, que no se vendía bien, así que decidió cambiar de estrategia comercial y utilizarlo para dictar textos en las oficinas. Pero seguía... Y que seguía encabezonado en que no valía para música. Hasta, ¿qué pasa? Pues que llegó el aparato que lo revolucionó todo después de varias copias que hicieron del invento. El gramófono. Napster. Eso es. Que el gramófono que logró ensombrecer la invención de Edison. no fue muy avispado. Pero oye, no, tampoco os preocupéis porque estaba forradísimo. Joder. A su muerte, yo sé, Ike, que a ti te gusta mucho esto de las patentes, contaba con cerca de 1.300 patentes y derechos de autor a su nombre. Microsoft las plagió todas después. Bueno, y ahora sí, amigos culés, ¿cuántos culés hay aquí? A ver, que levante la mano. Culé. Hay dos. Okay. Santi, que vale por tres ahí, esa voz. Culé. Pues, amigos culés que nos escucháis, en 1899, tal día como hoy, el Barcelona, en Cataluña, funda el Fútbol Club Barcelona. Sí. 113 años, exacto. Y bueno, pues eso, sabéis que aquí somos mucho también de curiosidades históricas. No sé si os habéis preguntado alguna vez de dónde viene la palabra Barça. Barcelona. Un poco de Barcelona. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta expresión? A ver. Del latín. De ir borracho y decir, mira, esa del bar, Barça. Barsaquillo. Barça. Bueno, pues este apelativo familiar, con el que se conoce de forma coloquial al Fútbol Club Barcelona, es utilizado a partir de la segunda década del siglo XX y está documentado por primera vez en el 22, ya que apareció en un artículo humorístico de una revista de humor, en plan... Un jueves, ¿no? Parodia, sí, era como una ilustración en la que aparecía la palabra Barça, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, cogió un uso así afectuoso entre la gente y empezó a utilizarse. La gente discutía entre si era Parse o Parce, al final se quedó Barça, porque era mucho más bonito, ¿no? Digamos, para el oído, la C trancada. C trancada. Y durante el franquismo esto se cambió y Franco dijo que no, que tenía que ponerse una S en vez de una C tancada. Qué triste. Ponerle una S. C tancada. La caverna mediática ya en época de Franco. Y hostias. Perdón. Está muy bien dicho. Esto no lo digáis niños menores de hostias, dos años. Chicos, que... Joder, como lo soltaba ahí, ¿eh? No, es que ha sido curioso porque he visto... aquí tenemos a un fiel futbolista, le gusta mucho que los jugadores al principio de los partidos, bueno, no, cuando entraban en el primer equipo, a los jugadores del Barça les hacían hacer un juramento delante de todos los jugadores, ¿vale? Un juramento en el que decían antes morir que caer derrotados, y tenían que hacerlo con un coro con todos los jugadores de la primera plantilla, tenían que decir eso. Bueno, ¿os ha gustado? Además jugaban en calzones, sí, está bien, ¿te acuerdas? Sí, te jugaban en calzoncillo. Yo uso los pantalones de antes de pijama, muy, muy cómodos. Mucho mejor. Ya cuando veíamos fútbol, ahora se puso de moda los boxers estos. Sí, que son piernas. Que antes. Bueno, pues eso. Ahí está el Barça. Puede ser una curiosidad. ¿El Barça? ¿De dónde viene lo de culé? ¿Lo dijimos aquí? Sí, lo dijimos. Claro, cuéntalo. Bueno, cuéntalo. Es que en realidad creo que había como dos versiones. La buena es... Bueno, pues cuéntala que no se dijo. Que la gente se sentaba en la parte de arriba del estadio y se le veía el culo mientras estaban construyendo el estadio. La gente que pasaba ya lo veían y decía, mira, los culés, no, que tiene que ser culé, con tilde, que está Franco. Entonces la gente decía de nuevo, hostia, culé. Hostia, la hucha. La hucha, ¿cuántas? De ahí viene que sean agarrados. Claro. Bueno, ya terminando esta sección, vamos a los cumpleaños. Hoy cumpleaños Joel Cohen, en 1954, el cineasta estadounidense, el hermanísimo de Ethan Yeast Cohen. Ambos colaboraron, bueno, sabéis de quién hablo, ¿no? Los hermanos Cohen, ambos sí, colaboraron claro. En la escritura, producción y dirección de sus películas. Bueno, colaboran, perdón. Aunque es frecuente que Joel aparezca como director, Ethan como productor, ya sabéis. Tiene que haber siempre uno que es el mejor, ¿no? Claro, como lo Almodóvar. En la industria cinematográfica, de hecho, se les conoce por el apodo, no sé si esto lo sabía, así que tú que eres cinéfilo, de el director bicéfalo, de Two-Headed Director. Pues no, no tenía ni idea. Como ¿sí? yo. El director de dos cabezas. Y además se encargan del montaje esta de sus películas bajo el seudónimo de Roderick James. Sí, cada vez que veáis una película de los Coen, fijaros, Roderick Revenge. Sí. Pues nada, eso es. Un abrazo que nos consta que escucha el microondas, Joel Cohen. Yo los hermanos Coen me los imagino como siameses, realmente. Y a los Wachowski también, pero ahí habría un problema bastante gordo con los Wachowski. Ahora sí. Los Wachowski son los que no se les ve la cara, ¿no? Los Wachowski. O los que mantienen más el anonimato. Sí, es que por cierto, ahora cuando se dice los Wachowski hay que poner la arroba en la O y la A. De los. Yo a los Matamoros me lo imagino así como calvos y uno con un tatuaje así muy feo en la cabeza. qué tontos son, tío. ¿Qué ha pasado? No, es que no viste el otro día Sálvame. Sí. Sigue existiendo Sálvame, espérate. Y los Simpsons. Sí. El protagonista que voy a mencionar a continuación os va a sonar seguro a, ya a los que jugabas al PC Fútbol, Ryan Giggs, futbolista galés. Hoy es su cumpleaños, 38 tacos que cumple. Lo único que, bueno, que es una pena para Giggs es que a sus 38 años, y tan famoso como él, nunca ha participado en un mundial. Nunca. Por Gales, claro. Y bueno, otra cosa que tiene que llevar a sus espaldas es que se parece mucho al baterista de los Red Hot Chili Peppers, a Charlie Smith. Es verdad, es que cada vez que lo veo se parece más, ¿eh? conforme crece. Le falta la gorra para atrás, ¿no? Sí. Y el chaleco ese hortera. Sí, parece un camionero el Charlie Smith. Este. De hecho, hay otro al que se parece y hacen un trío apasionante. Chad Smith, Ryan Giggs y Will Ferrell. la misma cara para distintas formas de espectáculo. Y nada, bueno. Con Will Ferrell aquí siempre vamos a tener cachondeo, ¿verdad? Espero que la gente sepa quién es. ¿Quién es más guapo de estos tres? A ver, la pregunta la lanza al aire y nos vamos ya a escuchar a Tormenta. Yo me quedo con Will Ferrell. Guapísimo. Hostia. Yo con el otro de Hermanos por Pelotas, John C. Reilly. Y yo con Coto Matamoros. Eso. Veo que te has enterado de todo. Estos son los cumpleaños. También cumpleaños soy Risto Mejide, pero hemos dicho que íbamos a hablar de gente importante. Así que para la siguiente sección, ya los fallecimientos, ahora nos vamos con Aitor Menta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio Recombustión. Hola. ¿Qué cosa más rara que eres? Hola, Aitor. Uy, qué presentación más bonita. ¿Cómo estás? Regular. Viejo amigo. La verdad que cada vez os cojo un poco más de cariño y menos afecto. Pero estoy bien. Es en Navidad. Claro. ¿Sabes que venía para acá, para el programa, Aitor, y he escuchado que en la radio, no sé por qué me he acordado ahora, en Navidad es cuando más llamamos a nuestras mamás. Claro. Ahora que hace frío es cuando más nos acordamos de nuestras mamás y cuando más teléfono consumimos. Y menos quieres perricas. Y menos a nuestras novias. Te he visto con ese jersey tan navideño de ciervos y cosas. Me lo ha hecho mi abuelita. Pero no te metas con mi abuelita, ¿eh? Te vas a hablar de ella. A ver si os voy a meter aquí a todos un oso manta de palo. Editor, que la canción de la semana pasada le gustó mucho a la gente. ¿Has recibido los billetes o no has recibido algún cheque? He recibido algunos así panfletos en el coche, pero eran de publicidad. La verdad, esta canción que voy a cantar va de amor, pero un poco también de amor regular. De amor este que no sale bien. Amor regulero. Como la canción de Macaco. Y lo más sorprendente que tiene esta canción es que he logrado rimar la palabra kiwi. Nunca había probado esa rima. Kiwi. Kiwi. Kiwi, si hay un montón de palabras con kiwi. Como por ejemplo... Almodóvar. Stewie. Bueno, vale. Quitadme el mérito, pero yo me merezco un amperio. Bueno, chicos... Si queréis decirme algo más, que no. Te queremos. Bueno, esta canción se llama Si tú no estás happy. Antes estabas, pero ahora menos. Antes a tu orden y ahora de alejamiento. Antes querías mucho dinero, pero eso se ha quedado igual. Se me ha quedado un sabor en la boca, como de betún, sí, como de betún. Se me ha quedado pequeño el corazón, como un domador que me conozco yo. La boca me sabe a gambas con café, a panceta mezclado con kiwi. Sé lo que tengo que hacer, dedicarme a la nouvelle cuisine. Me he tomado un fruto seco amargo, un Rafael con aire de Leonardo. Y tú te has ido de Erasmus, qué casualidad. La boca me sabe azufre con pis. Todo me huele a peo, culo y caca. Te lo tengo que decir, te he echado pimienta en la laca. El Facebook me actualiza tu estado. ¿Embarazada? El WhatsApp me actualiza tu línea. ¿En línea? ¡Bingo! El papel del juzgado que me tengo que ir a comisaría. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, muy bien. Muchas gracias. Conciso en su sitio, dice mi mamá. Para cuando termine el tuit que estás cantando, has terminado. Me has pillado ahí en bragas. Bravo, Aitor. Genial. Me gusta el factor sorpresa. Me ha encantado la canvas con café. Es tu desayuno. Sí. De campeón. Y panceta con kiwi. Y panceta con kiwi. Hostia, sé que probarlo, ¿eh? Uh-huh. Azufre con pis. Te puedo seguir. Tócala otra vez. Bueno, no, sí. Eso está muy bien, pero ahora viene Ike con sus mierdas. Oye, habrá que escucharle, eso ¿no? Está un poco peor. Vamos. Sí, hoy es un programa de esos que huele mucho, que huele así como a las mierdas de Ike. Mierda, mierda. Tu mierda, Ike. Cacotas. Antes decías mis mierdas. Ya, y sonaba muy dibujos animados. Venga, repítelo. Las mierdas de Ike. Mis mierdas. Mis mierdas. Mis mierdas. Cling, cling, cling. Venga, el himno de Inglaterra viene de una fístula anal, como tú antes has dicho. Hoy estoy deseando escuchar. Fístula, fístula. ¿Qué es una fístula anal, Santi? Una cosa que tienen en el culo. Así como. Es una cosa. Es un grano para adentro. Que duele. Así para todo el público. Venga, pues ya está, ya lo he explicado, Santi. Grano para adentro, los mejores cines. El rey Luis XIV, el famoso rey Sol, estuvo sufriendo en silencio durante unos cuantos años. Tenía una fístula anal, el pobre hombre. Se dice que es porque era un estreñido de la vida y eso le produjo la fístula. Intentó usar distintos tratamientos, pero ninguno consiguió mejorar su culo de rey Sol. Eso se ve que ya le parecía insoportable y le pidió a su médico personal un remedio que le curara ya el ojallo, pero lo único que podía solucionarlo era una operación, cosa que nunca había hecho ese médico. Hoy. En 1686, el rey se puso en pompa para jugar a los médicos con su amiguete, el que le iba a operar el culo. La operación salió bien y tras un tiempo de recuperación, el rey salió montando ahí en su caballo y esto fue motivo de alegría para todos. Un músico de allí de Francia decidió componer una canción que se llamaba Gran Dios salve al rey. ¿Cómo se dice en francés? Gran Dieu. Que se convirtió en himno de la monarquía hasta la llegada de la Revolución Francesa. Y en 1714, el compositor Händel, ¿sabes quién es? Händel. Sí, murió recientemente. Sí, hace nada, ¿eh? Dos días. Estaba por Francia en 1714. Pues justo ese año, el himno de Gran Dios salve al rey estaba como el número uno de los 40 principales. Händel lo escuchó y se quedó con esa música pegadiza. Cuando Jorge I fue nombrado rey de Inglaterra, Händel, que era uno de sus músicos, le quiso hacer un arreglo a la canción que escuchó en Francia, se la regaló a Jorge I como si fuera suya y esto acabó en el actual God Save the Queen. ¿Era God Save the King antes? Entonces era The King, claro. Un arreglo, ¿no? Vamos. Claro, un arreglo que copió lo anterior. Ana Rosa Quintana. Sí, exacto, que escribió un libro, este bebe una canción. ¡Qué guay! Para que veas, todo empezó en Francia porque en Francia tuvo una fístula en el culo. Hostia, con el rey Sol, ¿no? Sí. Qué bien. Que ese cagaría buenos soles, ¿sabes? Cuando de los treñeros. Ya estamos rompiendo la elegancia del programa. Peo, es que tenía que decirlo, tío. Es como que ya me siento obligado a decir estas cosas. Muy bien. Yo pensaba que venía, de una fístula Aznar. No me entra muy bien de la noticia. Ansar. Fístula. Muy bien, ¿y cuál es la siguiente mierda que nos traes? La siguiente es la de un muerto puede matar a un vivo. Muy bien. Pues mira, os vamos a dejar con esa palabra, fístula, una palabra de esas que mola decir mucho, así en tu intimidad. Si la repites, suena bien, fístula. Mientras, vamos a escuchar a The Noises, esto es Rara Avis, y volvemos con las aplicaciones, el paciencia y demás cositas. escondas más. ¿Quién está al mando? Si podemos evitarlo, no van a encontrarnos. Si pretenden asustarnos. Oh, oh, oh, oh. This is Absenta Way of Life. Absenta. La sección que dedicamos a las tecnologías. Ha llegado una vieja. Sobre todo a los que tengan móvil, sí, móvil nuevo, como el caso de Tormenta. Claro. Aplicaciones, Perdi. Aplicaciones para el móvil. Me ha parecido escuchar por ahí a Paul McCartney antes. Como... aplicaciones para el móvil, Dani, que hacía un montón de semanas que no traíamos. Dos. Dos semanas o tres, ¿vale? traigo unas cuantas buenas, sobre todo. Ya no traigo tantas aplicaciones chorras como antes. Me he dado cuenta que lo que triunfa es ser comercial. Cosas que sean prácticas, como ¿sí? Yo, como lo de la gasolinera que traje yo. Exacto. Gasolineras de España. Qué gran aplicación. Aquello fue el mejor. Fue la mejor aplicación. Sí. Venga, vamos a empezar. Tenía por... que hacer un especial con eso. Vamos a empezar con un par que son se han puesto muy de moda. La Magia App para Android. Magia App. Oh, qué sí. Bueno es. Cualquiera que use WhatsApp ya habrá padecido esta aplicación. Es con la cual se logra una coña que está tan de moda de enviar una imagen que al abrirla resulta ser otra completamente distinta. Maldito viejo. Es muy simple de usar. Simplemente eliges cuál es la imagen que quieres que aparezca en la previsualización y luego la que quieres que le aparezca al abrirla a tu amiguete. Así puedes conseguir, por ejemplo, yo que sé, pones una chica guapísima, sí, sí. Y luego al abrirla pues aparece Ike. O a lo mejor un viejo con un pene ahí, ¿no? Magia App. Oye, Magia App. ¿Hoy sabes qué ha pasado? No, sorpréndeme. Bueno, sí, esto de las chicas del instituto que estaban poniendo cosas porno y tal, dice, ostras, mi madre, es que qué poca vergüenza. Y me he acordado de que me mandaste la foto esa del... No, a estas horas ya se puede decir. Dilo, dilo, del nada. Viejo ese con el pene, agarrando, ¿no? Pene. Creo que fue Santi el que me lo mandó. Y, bueno, que se va por ahí el sonido. No, bueno, y se le he enseñado a mis padres, tío. Le he dicho, oye, a ver qué os parece. Se han emocionado. Sí, un sí, poco. Se le he enseñado. Y dice, ¿qué cosas más? Esto mandáis. Porque estaban un poco así como choqueados, ¿no? Con lo del instituto. Y digo, tranquilos, que hay cosas peores, papá. Claro. Aquí claro. Tienes un viejo con un pene. Y que te. Eso será seguramente el mejor momento con tu padre de todo el año, ¿verdad? Sí, tío, es que además es una foto que no te apetece borrar, ¿eh? Yo no la tengo borrada. Hay que tenerlo, eso ahí. Magia App. Hablando de la velocidad con la que en internet se mueven las cosas y estas aplicaciones, voy a hablar de una aplicación que ha estado de moda y de repente ha dejado de estar de moda en una semana. Line, que es multiplataforma. Es verdad, es como basura ya. Line. De repente nadie la usa. También tenemos que hablar en Line aquí en el microondas. Una aplicación con el título de sustitutivo de WhatsApp, pero que va bastante más allá, puesto que puedes, por ejemplo, hacer llamadas gratis o interactuar mediante juegos con tus contactos. Perdón. Además destacan los stickers. Error. Son unos emoticones con bastante más jugo que los típicos del WhatsApp. Por otro lado, se puede usar en el ordenador y no hace falta vincular ningún teléfono móvil. Basta con un correo y un nombre de usuario. Es bastante recomendable. Pero es como que ha tenido un momento de la semana pasada. Todo el mundo lo tenía y luego... A mí mis emoticonos del WhatsApp no me los quita nadie. En realidad los stickers que salían en el Line era como de niña, ¿no? Lo veía como muy infantiles todo. Es un... creo que el programa es japonés. Entonces, por sí, eso no tiene, me extraña. Tiene WhatsApp también. Tiene el rollo, sí, pero tiene el rollo este manga online y creo que es por eso. Y bueno, también que se cae menos que el WhatsApp, que vaya por culo han dado estas dieron ayer con el tema este que van a cobrar por el WhatsApp. Es verdad. Joder, es verdad. Qué cansinos. Bueno, vamos con otro, Dani, que si no se nos pasa el tiempo. Bueno, acá. Disabled Park para iPhone. Disabled Park para iPhone. Es un dispositivo de localización de aparcamiento para discapacitados y lugares que tengan habilitadas zonas de acceso para personas de movilidad reducida. Mediante geolocalización, esta aplicación identifica las plazas de parking disponibles a su alrededor con tan solo un clic. Esto está bien. Clic. ¿No? Para la gente que tenga problemas para aparcar y le dé igual que le multen, porque no creo que nos vayan a escuchar mucha gente que vaya. Tenga problemas. Vale. Voy yo. Diet, esta sí que estar atento a esta que está bastante más importante. Diet Assistant para Android, es decir, asistente para dieta de Android. Después de anotar tu peso ideal, el Diet Assistant realizará una dieta para que puedas lograrlo y te brindará algunas opciones de comida que podrás seleccionar de acuerdo a tus gustos. Encontrarás planes de comida para dietas vegetarianas, otras basadas en pescado y altas en proteínas, por ejemplo, etc. Además, otra característica interesante es que tendrás una lista de compras en función de cada plan de dieta para que no tengas que pensar en qué comprar cuando vas al supermercado, Dani. Hostia, de puta madre, me lo dices a mí, como si necesitase el Diet Assistant. Es para que me comentaras tú algo, gordo. Por cierto, oye, pues sí. Eso, ahora voy a decir lo que mi padre siempre dice, pero hijo, ¿esto está en inglés? ¿Está en inglés? No, también está en español. Vale. lo quiero. El Windows 6. Eso es como la Wii Balance, ¿no? Que lo habéis jugado. No lo he jugado. ¿No? Bueno, yo tampoco, no. No sé qué iba a decir. Pero me suena. Bueno, y ahora una aplicación chorra para acabar. Portable Tanning Machine para Android y iPhone. Tanning con dos N. Suena entiendo. A Terminator. Sí, esto es muy, una muy sencilla. Y que es una aplicación chorra que simula los tubos de rayos UVA típicos de los salones de bronceado. Según los creadores, puedes conseguir un bronceado perfecto de manera sencilla. Los cojones. O sea, te salen ahí. Oye, que yo lo he probado y mírame. Tan negrote. Soy Iniesta. Soy el de Powder. Ah, no hay un programa que no, que no hablemos del tío de Powder. Powder. ¿Te acuerdas, señor invitado número uno? Sí, la viste. ¿Te gustó? Y casi llora. Casi llora. Bueno, Dani, repaso rápido. Venga, las aplicaciones. Sí, pues, muy rápido. Se las apunte, se las baje ya, si quieren. Magia App para Android. Que es esto de cambiar las fotitos y tal, que está muy de moda y muy cachondo. Disabled Park, para conseguir saber dónde hay un sitio de aparcamiento para gente con minusvalía. El Line, que es el sustitutivo este de WhatsApp. Diet Assistant, para adelgazar Dani. Y Portable Tanning Machine, para que me ponga yo moreno. Muy bien. Que no me tendría mal. Pues eso es todo. Ahora creo que viene... ¿Qué puede ser? Algo así con olor a José Santiago, ¿no? Algo científico, ¿no? Rollo paciencia, la tuya. Vamos a pasar a lo matemático. El microondas, tu radio recombustión. Vamos a escuchar cosas ya interesantes, cultas y científicas de la mano de José Santiago. Cultas y ocultas, Daniel. ¿Esoterismes? No, chicos. Voy a hablar de Monster. Monster. Me he tomado uno viniendo para acá. No de la cara de Ike, sino de la bebida. La compañía Monster Beverage Corporation fue demandada por la familia de la adolescente Anaïs Fournier. Es que como hablo idiomas... ¿Las cartas? No, Anaïs Fournier. Ajá. O la colonia americana. Vale. Un adolescente, sin más. Quien murió después de consumir dos latas de Monster Energy. Ah, no te ríes tanto. Hostia. Pues aquel amigo a los botones consume, ¿eh? Yo soy una máquina de cafeína. Pues con solo dos latas, esta chica murió. Y de hecho, se han producido 5 muertes durante los últimos meses. Presuntamente a causa de esta bebida Monster. Eso que lo dice Red Bull. Pero ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto en esto, en este bulo, leyenda, idea de que el Monster puede provocar la muerte? Nada, fin de sección. Vamos a estudiar un poco sobre datos. La dosis letal media de la cafeína en los seres humanos, depende del peso y la sensibilidad, se estima que está alrededor de 150 a 200 mililitros por kilogramo de la persona. De cafeína, lo que puede corresponder de 80 a 100 tazas de café en un adulto. De 80 a 100, tipo lo que hizo Fry. Las 100 tazas de café en un día. Qué capitulazo. Pues según la concentración de la cafeína de la lata de Monster, que es 32 miligramos por 100 mililitros, la cantidad total de esta molécula que hay en el bote, de que son medio litro, y que no sé si lo sabes. Sí, lo sé. Pedazo de bote. Debería tomarse en 60 latas. Ese dato de para que sea letal. El número de moléculas de cafeína en tu organismo. 60 latas para morir. Para morir, para la dosis letal. 50 se llama así. DL50, dosis letal. Mola. Pues resulta que Anaïs Fournier falleció tras consumir solo dos latas de 709 mililitros en 24 horas. O lo que es lo mismo, 453 miligramos de cafeína. Muy lejos de los 9.600. Es decir, un 5% de la cafeína... que es letal, supuestamente, y que a la que le acusan la muerte. Acusan la muerte a sobredosis de cafeína. Pues resulta que dicen que esto es un bulo. Es un bulo. Claro. Ahora voy a dar unos datos sobre el comercio mundial, ¿vale? Voy a decir que las bebidas energéticas han ascendido un 17% en las ventas totales del mundo. 9.000 millones de dólares. Mientras que las bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, un 12%. ¿Nos paga Coca-Cola algo aquí? Todavía no. Bien. Ni vasos. Bien. En este contexto, vamos a decir que Coca-Cola ha decidido comprar Monster. Aparte de Bond, ya que la posee, pues ha decidido comprar Monster. Y como está en negociaciones, dicen las malas lenguas, que estas alarmas sanitarias es raro que coincidan a la vez con esta compra de Coca-Cola hacia Monster. Así que esto huele a chamusquina, Dani. Ajá, lo he dicho de broma. Otra noticia, chicos. El árbol de la muerte. Bueno, ¿cómo? Perdona. El árbol de la muerte. No mames. Normalmente los carteles de no tocar se suelen poner para evitar hacer daño a las plantas, pero en este caso se produce justo al contrario, pues el hombre es el que puede salir mal parado por apoyarse en este arbolito aparentemente inofensivo. Se llama manzanillo de arena, manzanilla de playa, o científicamente Hipomane mantinella. Oh. Así lo llamo yo en la intimidad. Sí, en latín lo conviertes en italiano, ¿no? Hombre, claro. Y con las manos como un italiano. Y comiendo pizza, como siempre. Y gomina. Bueno, es una de las plantas más peligrosas del mundo. No por nada la llaman el árbol de la muerte. Se trata de una especie con apariencia de manzano, nativo de las playas que están en las islas del Caribe y América Central. Y todo él es puro veneno, corteza, fruto. Tocar el tronco ocasiona graves quemaduras. Comer los frutos conlleva una intoxicación mortal. E incluso quemar su madera produce un humo tóxico. En caso de lluvia, tampoco es conveniente resguardarse bajo el árbol, ya que el agua que se escurre por las hojas se convierte en una lluvia ácida. Joder, tío. ¿Qué dices? Es el árbol asesino. Es el árbol de la muerte. Ni siquiera se aconseja echarse una siesta debajo, pone el cartel. No echarse la siesta aquí, por favor. Por si te clavas el cartel. Pues sí. Y lo tocas y te quemas, eso suena raro, ¿eh? Sí, la peste me vacuno. La mayoría de las muertes se han producido cuando los incautos turistas que visitan las playas caribeñas han comido la sabrosa manzana, como Eva y Adán. Y el que se echó la siesta. El que se echó la siesta. No me acuerdo. De hecho, los conquistadores invasores descubrieron que los nativos estaban envenenando el suministro de agua al ver esta fruta cortada flotando en los pozos de agua. Los invasores españoles, cuando llegaron allí, a América Central, ya los nativos del Caribe usaban este fruto para sus flechas y para envenenar a la gente. Como arma. ¡Qué astutos! Malditos centroamericanos. El árbol de la muerte. El árbol de la muerte. Los centracas. Bueno, chicos, voy a contar lo último, que es una isla que dicen que existía, pero no. Ah, algo he oído. Es justo al revés de lo que suele ocurrir, ¿no? De repente se ha descubierto... Pues aquí, una isla que hace una década que existía en los mapas, pues resulta que no existe. La supuesta isla debería estar entre Australia y Nueva Caledonia. Me gusta un montón Nueva Caledonia, muy bonita. Calcedonia, se hacen unos calzoncillos tal. Sí, sí, corto. Y unas pistas dobladas. Sí. Aparece incluso en el programa cartográfico de Google Earth, con nombre de Sandy, como todas las prostitutas, como dice Andy. Eso lo dijo Andy, ¿eh? No lo dije yo. Andy Lucas. El de Andy Lucas, dijo eso, el gordo. Ya no es tan gordo, ¿eh, chico? ¿Has dicho el feo, el gordo? No. Aclárate. El descubrimiento del error se produjo cuando un equipo científico, liderado por la geóloga María Setón, es que... María Setón. ¿Quién si no puede descubrir una cosa semejante? Se dio cuenta de su ausencia mientras navegaban por la zona. Dice, pero si aquí había una isla y la profundidad del agua es de 1.400 metros. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Esto es un error. Esto una es un mancha error. De café. Los únicos que no han caído en este error han sido el gobierno francés. Qué listos. Estos franceses. Que resulta que le pertenece a ellos esa isla y no lo ponían en sus mapas. Esto es un error que viene de Google Earth. Lo siento, chicos. Muy cucos. Muy cucos, los franceses. Muy cucos. Cucos. Y eso es todo. Muy bien, Santi. La verdad es que... Te has puesto muy... Sí, muy Iker Jiménez, sin duda. Bueno, he intentado... Árboles fantasmas, islas que no existen. He intentado ser un poco Balotelli, pero... No te pega la música esta que está sonando aquí de alegría, ¿eh? ¡Epa! Pues ya está. Mejorado. Vámonos ahora ya con los fallecimientos de las efemérides. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Hablábamos antes de todos los cumpleaños, ¿no? En la sección de efemérides. Ahora vamos a ir con las muertes, ¿vale? Uh-huh. Vamos a recordar a personajes y curiosidades que les han pasado en su vida. Por ejemplo, tal día como hoy, en 1986... ¡Me muero! Nace Cary Grant... actor anglo-estadounidense fallecido en 1904. Cary Grant. Decime una película que haya hecho Cary Grant, que no sea hermanos por pelota. Arsénico por compasión. De verdad. Antonia de Latte y compañía. Esa es la porno. Vivancos 3. Vivancos 3, sí, o con la muerte de los talones. Pues Cary Grant tiene una curiosidad y dice que contaba a su secretaria que una vez llamaron Robert Kennedy, ¿no? Y sí, su hermano, de cachondeo, diciéndole a la secretaria: oye, podríamos hablar con Cary Grant, porque este hombre era de Bristol, ¿no? Tenía un acento muy peculiar, muy inglés. Y le llamaron diciéndole solo que si podía ponerse al teléfono. Cary Grant dijo: esto es de cachondeo. Se puso al teléfono, era Kennedy. Uh-huh. Y nada, tío, imagínate. Pues ahí, nada, tío, que era para ver qué voz tenía. Nada, ya está, era solo eso. Buenas noches, gracias. Sigue durmiendo. Dijo: ojalá te peguen tres tiros en la cabeza. Desde un teatro. Bueno, además, me ha gustado mucho este hombre, estudiando así un poco sobre él. Su infancia viene marcada por las penurias económicas que le hacían extremadamente tacaño. Incluso cuando firmaba un autógrafo, los cobraba 25 céntimos. Como yo, como hay tormenta. A ti te pagan, Santi, porque no... Porque no venga ahí. Pues sí, 25 céntimos que cobraba el tío por firmarte ahí cualquier tontería. Y nada, y también una cosa, querido, que me ha encantado. Dice, una periodista le comentó en una entrevista multitudinaria que dijo, dice: oye, a todo el mundo le gustaría ser como Cary Grant. Y el actor dijo: a mí también. Muy bueno. Que veas, qué chulete. Buena respuesta. Bueno, ¿qué más? Pues mira, tal día como hoy muere Zeppo Marx, comediante estadounidense, en el 79. Este hombre... El que no valía un duro. El que no valía un duro. Pero, y que llama la atención, la singular creatividad científica de este hombre, ¿vale? Ya que inventó y patentó muchos inventos, sin duda al menos conocidos entre los Marx. Pero bueno, abandonó todo este mundo del espectáculo para dedicarse a lo que de verdad le gustaba. Fundó Markman Products y se dedicó a venderle productos de guerra a los americanos. De hecho, Zeppo diseñó unas argollas. ¿Qué son argollas? Polla. Bueno, un eficaz sistema de anclaje de objetos pesados. Fueron los anclajes que sostenían la bomba Little Boy que se lanzó sobre Hiroshima. Entonces, este dispositivo que la sujetaba y la soltaba fue diseñado por la cabeza pensante de Zeppo Marx. Y esa es la relación que tiene con la bomba de Hiroshima y con la muerte de millones de niños. Incluso murió su gracia en ese momento. Sí, sí. Bueno, ya estaba muerta desde que nació. Sin más, le dijo: tío, esto no hace gracia. Y mira, bombas atómicas. ¿Qué han pasado? Por eso después Groucho decía: más madera en la guerra, ¿no? Más madera. Bueno, vamos ya a despedirnos con un fallecimiento que nos ha tocado, ¿o no? El Beatle más silencioso, cinéfilo, espiritual, George Harrison. Tal día como hoy, en 2001, se despidió de nosotros este músico británico, nacido en 1943, el autor del mejor disco de un Beatle en solitario. Difícil cuestionarle su honor y su interés por la música. Tocaba, atención y que futu, 26 instrumentos, entre ellos el ukelele. El ukelele. ¿Por qué de esos 26 que tendrá alguno como interesantísimo más puesto el ukelele? Porque, tío, me he puesto a leer porque y digo, mola, no entiendo nada, solo me quedo con ukelele. Todo el mundo quiere tocar el ukelele ahora. Eso, pero sí, es facilísimo. Es que son cuatro tonterías. Es una palabra como fístula, que mola decir. Fístula ukelele. Bueno, además, no sé si lo sabéis, fue el precursor de los conciertos solidarios, tan de moda que están. Pues George Harrison fue el primero. Se pasó unos meses en la India, allí rollo espiritual, y dijo: hostia, esto tiene que cambiar. Y fue el primero en organizar un concierto solidario. Le honra mucho. Así que vamos a despedirnos. Ahora viene el humanoide, pero antes vamos a escuchar una de las canciones de este ex Beatles, que dijo, bueno, esta canción se llama What is Life, de su mejor álbum All Things Must Pass. Dijo una frase que dice: claro que prefiero ser un ex Beatle que ser un ex nazi, pero preferiría ser un ex nada. And redes sociales. Welcome to Facebook. Welcome channel. Now shine lights. ¿Ya? Pues ya estamos aquí de vuelta en el microondas. Vamos ya con las redes sociales, el espacio este que dedicamos a leer tweets y a pasarlo bien y hacernos así los divertidos y esas cosas. Claro que sí. Tenemos con nosotros a otro clásico en Twitter. Cada semana nos mejoramos. Hoy viene a darnos aquí calor humano alguien que, por suerte para nosotros, se filtró su número de teléfono por internet y hemos podido localizarle. De hecho, hemos sido los únicos, nos ha comentado antes, que se han atrevido a llamarle. Hola, humanoide. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ese es Pipi Estrada. Nuestro hombre. Habla. Sí, estaba en la agenda de teléfono que no debía y se filtró el teléfono, pero bueno, estoy encantado de que me llaméis. Nada, tío, nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Hablando de esto de las filtraciones, esta semana Twitter está ganándose un poco fama así como de arma destructiva, ¿no? Como un poco de terrorismo cibernero. ¿Qué piensas de toda esta filtración de datos? Bueno, en primer lugar lo que pienso es que realmente los que se preocupan por meterse en los datos de los demás son los que tienen ese problema, ¿no? El problema. O sea, el problema realmente no es Twitter, son la gente. Los humanos somos así de imbéciles y nos gusta hacer estas estupideces. Uh-huh. Y bueno, entiendo que andar mirando en los datos de los demás y metiéndose en teléfonos o en ordenadores, pues yo qué sé, es una práctica, a mí me parece reprobable, por supuesto, y sí. Mucho más difundirla, que luego nos toca en Twitter, y digo nos porque lo usamos cada vez más gente, pues padecer, digamos, ese estigma más que nada porque ahora mismo es un medio muy potente de difusión y porque es básicamente donde se cuelga. Uh-huh. Lo que hace gracia son luego todos estos programas del corazón que me tocó sufrir estos días en casa, viendo a todos estos fantoches que se meten en la vida hasta de la portera de cualquier famosillo de 3/4, echándose las manos a la cabeza porque otro se mete en la vida de los demás. Eso sí, yes. Me parece increíble, pero bueno. Amén. Sí, es que... Qué bien habla, maldita sea. Mejor que nosotros. Cuando te cambió el sitio, vente tío. Para vente para acá, aquí. Sí, no, nos vamos ya. Y aparte tengo una cena pendiente por ahí que me estaba diciendo Dani ayer, pero se cortó la comunicación sospechosamente y... Bueno, sí. La cobertura. Sí, digamos, una cena pendiente para 2017 o así, dijimos. No hay problema. Aparte ya sabes que soy alérgico al marisco, entonces no saldría caro. Ya. Bueno, nada, tú puedes venir y mirarnos si quieres. Ah, bueno, sí, por supuesto, y sacaré fotos. Nada, tío, es que además parece que hasta se van a tomar medidas con todo esto de las filtraciones, medidas con la peña que retuitee también un número privado de teléfono, ¿no? Es decir, que ya no es solo el que da a conocer este número o esta dirección, sino también el que lo retuitea. Bueno, es que, hombre, yo creo que un poco obedece también a... Un poco, ¿no? A todo lo que es la justicia, ¿no? Es decir, es como en el tráfico de drogas. Tú no solo eres el que... No es solo quien las fabrica, sino quien las proporciona, ¿no? En este caso también se castiga, y me parece bastante normal y lógico, no solo al que proporciona el dato, sino al que lo difunde. Es decir, yo te puedo dar a mí mi número de teléfono, que tú lo pongas en Twitter y que lo lean tus X seguidores. Pero si viene... quien sea, uh-huh. y pues la Sana, que es un tío muy majo, que no lo haría, y que tiene 100,000+ seguidores, pues lo retuitea, pues en ese caso la Sana sería, creo yo, tan culpable como la persona que... Es corresponsable. Que lo, sí, exacto, uh-huh. Como cómplice, si quieres, como le llamarían para todas cosas, pues realmente él es responsable de difundirlo también. Con lo cual, aunque no sea el origen o la raíz, pues creo que tiene también... bastante culpa, de hecho. Bueno, sí. Nos estamos poniendo aquí, estaba escuchando y digo, joder, estamos aquí un poco profundizando, ¿no? En algo... Sí, no. Nada, un mensaje para los niños que nos escuchan. No hagáis esto. No difundáis teléfonos. No. Solo cuando sea el número de alguien así, rollo desesperado, como Ike, ¿no? Que a veces sí que nos dice, oye, tío, poner mi número, a ver... Claro, a ver si una profe. Tía me llama o algo. Siempre hay una profe que está bien. Vamos a hablarlo, no hay problema, me lo pasas por DM y hacemos un tweet bonito. Todo tiene un precio. Enviando. No, hombre, no, tampoco vamos a estar cobrando por poner tweets ni cosas de estas. Aparte, bueno... Bueno. Pues sí, ponlo a cargar. Pues el humanoide, que además, acá, bueno, pues tanta gente que hace blogs, pero el humanoide tiene algo especial, que lo siga, lo sabrá, y acaba de inaugurar un blog, elhumanoide.com, así que invitados están, ¿no?, los oyentes, a que se pasen por ahí a compartir estas desviaciones, ¿no? Sí, por supuesto, quien quiera. Y aparte estoy abierto a críticas, insultos, sugerencias, a todo. Tienen, bueno, además hay un mail. Es un, bueno, un paso más en mi adicción por las redes, internet y bueno, viene también un poquillo porque me insistieron tanto, uh-huh, desde mi amiga Larisa Otero, que es quizá mi primera amiga de Twitter y que me lleva acompañando ahí, y que es una tuitera que me encanta además. Desde el principio me lleva insistiendo en que me haga un blog, pues lo primero que hice fue mandarle un DM diciéndoselo a otra gente que, bueno, yo soy el típico que estaba trabajando y estaba colgando por Facebook y por otros sitios, pues 5 claro, millones de fotos. Para hacer eso, móntate una página y... Claro, y punto. Yo soy de los de que le pasaría a muchos de los que lo oyen y seguramente a vosotros de, tío, ¿de dónde sacas estas cosas? Pues cada vez que me preguntaban eso, si me dieran una moneda, ya no digo un euro, o sea, cualquiera... Un dólar. Mismo, pues, igual estaba en las Bahamas o por ahí, no sé. Pero Humanoide, pues genial, tío. Ahí tenéis la web, elhumanoide.com. Y nada, macho, vamos a empezar a decir los tweets de la semana, ¿vale? Adelante. Dejamos para el final, que nos traes tu selección tuitera. Mi difícil selección, sí. Eso es, que te ha llevado, ¿cuánto me has dicho antes? 10 minutos, ¿no? Bueno, me lo sé de memoria, lo que pasa es que, bueno, tengo aquí unos cuantos delante y elegiré un poco. Hostia, al azar. Sabérselo de memoria, ¿eh? Eso no habéis llegado vosotros a ese nivel. Yo me sé muchos de memoria. Sí, bueno, os sorprendería. Bueno, tengo testigos además y me preguntan, ¿quién escribió tal tuit? Pues yo llevo muy poco tiempo. Hostia. Bueno, muy poco, relativo, un año y dos meses más o menos. Tú llevas un juez de Twitter en las venas ya. Pues casi, casi, sí, pero sin juzgar a nadie. Que cada uno haga lo que quiera, que realmente aquí aguanta lo que quieras y deja hacer a los demás. A mí no me dejan igual, mientras me dejan en paz. Pues muy bien, tío, vamos a escuchar ya lo que son los tres, la selección de tres tuits de cada uno. Perdi, empieza con tu bronce, plata, oro, en ese orden. Ok. Bueno, saludar al humanoide y hola, muy bien. Que por cierto, tengo que decir al humanoide que me encanta su avatar, porque hay avatares que tú pasas el TL y no te paras a verlo, pero en cambio cuando lo ves a él dice, hostia, aquí está Eugenio. Es como reimponer, te va a decir, ¿no? Te va a decir con algo la importante. Imagen de... Creo que será un paso decisivo, no te creas, porque sí. Yo tengo registrado un humanoide, que era el primero, luego puse un guapera que no me identifico nada. Pero ahí y al final decidí por Eugenio, dije, ya verás, a ver qué pasa. Y bueno, al final fue un éxito. Solo me pasa contigo y con Violencia Vintage. Siempre lo Violence Vintage. Sí. Es que lo veo a Bruce Springsteen también así como súper... ¿Qué está diciendo este tío? ¿Qué estoy diciendo yo? Que se toca, vamos, con los sí, con estos dos, solamente con estos dos. En realidad está bien. El bronce, vale. Para Mikel Nao, hablando de terrorismo en Twitter. Para Mikel Nao. A pesar de su muerte, Tony LeBlanc aún no está descartado para Torrente 5. Vale. La plata para Zurdo, Doctor Zurdo. Papá pone una semillita en el culo de papá 2 y eres adoptado. Yo si fuese gay, explicándole a mi hijo de dónde vienen los niños. Podría ser oro perfectamente, sí, sí. Pero el oro es para Xavi Conde. Bien. En la última página de la biografía de Aznar pone, aquí te espero, Chuck Norris. Eso es genial. No falla tirar por ahí. Santi. Bueno, mi selección... Un saludo a Humanoide, lo primero. Buenas noches. Te queremos. Es mutuo. Mou de Triana. Todo lo que lleva una I por delante cuesta un dineral. El iPhone, el iMac, el iPad, la iglesia, etc. Alfonso Teruel, que nos pidió la semana pasada. Nunca nos lo mencionáis. Pues mira, yo te menciono porque yo también te deseo. Porque te quiero. Doctor, perderé las piernas. Yo te las di en una bolsa, si las pierdes es problema tuyo. Esa es la plata, ya. Es la plata. Te la has puesto difícil. Vamos a ver. Está a punto de cogerlo. El tuit de oro es para Elmenda. AH al final. Elmenda. Causa de la muerte, suicidio. Pero si tenía 16 puñaladas en la espalda, sería contorsionista. No, abogado. Abogado contorsionista. Y eso es todo. Bueno, ¿y qué? Mi bronce. Sin mi escudo, detienen en mi pueblo a dos por tráfico de hachís. Se libran 20. plata para Martín Roques. Dice, cuando mi mujer me dijo que veríamos amanecer, me imaginé la noche más romántica y sexual de mi vida. Pues no, mierda, acá de peli hemos visto. Y el oro es para Alfonso Teruel también, que hoy justo que lo nombramos no está por ahí dando por culo en el Twitter. Cawin. Alfonso Teruel dice, ¿da usted clases particulares de francés? Yes. Sí, qué bueno que Alfonso de Brel, ¿eh? Es muy bueno, lo he descubierto hace poco, pero es muy bueno. Son las que nos molan. Pues rápidamente, y ahora humanoide, atento porque vas a ser el primero en votar. Los oros, rápidamente. Perdi, Santi, ¿qué? El mío, Xavi Conde, en la última página de la biografía de Aznar pone: aquí te espero, Chuck Norris. El Menda, causa de la muerte, suicidio. Pero si tenía 16 puñaladas en la espalda, sería contorsionista, ¿no? Abogado. Abogado contorsionista. Alfonso Teruel, ¿da usted clases particulares de francés? Yes. ¿Con cuál te quedas? A ver, el oro del humanoide. Pues, como siempre, porque, vamos, o sea, es una persona de la que marcaría todo su Favstar y más allá. Yo me quedo con Xavi Conde, que es mi favorito, junto con Garzal y Langa, yo creo. Pues ellos tres son... La gente no lo sabe, pero nos jugamos una cerveza y me acabas de hacer ganar 4-10 cervezas. Y yo estoy llorando. Gracias. Nos jugamos cervezas con el Twitter. Vale, hombre, con Xavi Conde conmigo jugáis casi sobre seguro, ya lo tengo que decir, pero... Pero sí, en este caso... Y bueno, intentaba ser imparcial, de todas formas. Vamos ya con la selección del humanoide, a ver qué nos ha traído gente que le mola a él. Bien, bueno, tengo aquí un montón de tweets que elegí por una o por otra razón. Y tengo un par de ellos que son de mis favoritos, como digo, que marcaría sus Favstar enteros. Uno es precisamente Xavi Conde, que lo tengo por aquí. Tienes que perdonar porque soy bastante caótico con mis cosas. Que dice algo así como... ¿Dónde está? Vaya, no digas que no encuentro. Dijo, abrí el... Algo así como que... A ver, aquí está. He abierto Messenger y he estado hablando con un amigo mío que murió hace 6 años. es muy grande. Luego, Carlos Langa, que es otro de mis grandes favoritos, ya digo, junto con Garzari, que... Uh-huh. Si me amas, dame una señal. No te amo. Otra. es otro de los grandes. Luego, Sketch Produce, que también me encanta, escribió uno que era que seguro que nos damos todos por aludidos, que es: esa gente que si miras un periódico durante 2 horas no dicen nada, y si miras el móvil 15 minutos sueltan: estás enganchado, ¿eh? Exacto. Otro que también me hizo pensar también mucho y que vi que es también una de mis escritoras favoritas, que es Ada Benn. El orgullo sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para quedarte con las ganas de hacer algo que te morías por hacer. Porque el hacer no lo ponía. Déjeme trago a veces. Bueno, tenemos a Petete King, que es otro de mis favoritos también. Dice: ¿pero qué tienes contra mi prima? Dice: me raya y punto. Dice: a mí no me hables en morse. es muy... Y luego, bueno, hay una tuitera también que siempre digo que es mi favorita y bueno, ella no se lo suele creer, que es Arandanillo, que me encanta, y tiene un tuit que dice: con un "de toda la puta vida" al final de tus frases, añades un 30% más de credibilidad al mensaje. Y eres así de toda la puta vida. Sí, luego tendría, bueno, eso, a Zengelis, que es otro de los grandes, Alpelos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no sé si sigo leyendo alguno. Venga, vamos con el último. Sí, pues mira, el primer tuit que me encantó, y además es de Zengelis, es alguien a quien conozco en persona y que es un tío majísimo y tan loco como sus tuits, que es: soy tan cabrón que siempre dejo un poquito de papel higiénico en el rollo para que lo cambie el siguiente. Y tan imbécil que vivo solo. Fue el primer tuit que me enganchó un poco a esta red. Fue el que te abrió los ojos, ¿no? ¿Viste? Sí, la bueno, luz. Más o menos. Pero mira tú qué guía me fui a coger. Pues nada, ahí están los tuits del humanoide. Nuestros oros, en este caso de Santi, Kay, Perdi, están ya en el microondasradio.com, donde podéis votarlo a lo largo de estos 7 días. Y vamos a dar el nombre del ganador del tuit de la semana pasada. Es para Superfalete. El tuit este creo que lo seleccionó Perdi. Yo. Así que es el que esta noche va a beber de gratis. Dice: piedra gana tijera, tijera a papel, papel a piedra y tatuaje tribal en el cuello a currículum vitae. Pues ese era el tuit ganador. Y ahora, nada, vamos a despedirnos del humanoide. Tío, muchas gracias por venir aquí, porque para nosotros es pues un tío que ves ahí, que lee día a día, y luego encontrarte con él aquí hablando. Bueno, nos encontramos y no te reconozco. Nos encontramos en Madrid y ahí, entre tanta cosa, pues mira. Sí, bueno, es que a estas quedadas entre 50.000, la décima cerveza, pues no, tampoco me entero mucho. Pero bueno, nos vimos. Exacto. Vamos a despedirnos de una forma así pelotera y muy buena siempre para el invitado, con el tuit pelotesco. El tuit pelota de cada uno para el humanoide. Se podrían elegir un montonazo, pero bueno, allá va el mío. Decirle a alguien explotado que tiene suerte porque al menos tiene trabajo es como felicitarlo por tener piojos porque al menos tiene cabeza. Los domingos por la mañana me encanta pasarlos viendo la F1. Mi mujer dice que parezco imbécil sentado durante horas mirando el teclado. Paquirrín, podrás ser todo lo que quieras, pero nunca serás ni la mitad de hombre que tu madre. Este nos ha hecho más gracia porque Ika está a punto de morir y, sí. Y eso siempre es un plus. Me está atacando. Pues nada, humanoide, tío, ahí con esos tuits tuyos te dejamos. Muchas gracias, ya sabes que aquí tienes tu casa. Aquí hay mucho universo tuitero por esta zona, por este Levante Español, así que cuando quieras venir a que montarte la fiesta, aquí nos tienes. Pues avisaré, que yo si hay fiesta, pues no tengo yo muchos remilgos a la hora de... Ah, ya que te vas. Vamos a escuchar ahora un espacio que nos trae de curiosidad Santi. Y nada, tío, un abrazo, cuídate y nos vemos pronto. Otro pa' vosotros. Un beso. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Hace nada, 15 minutos, Santi me está diciendo, tío, déjame decir algo que voy a decir ahora. Y yo, venga, dila luego. Invéntatelo. A ver, una sección que nos trae Santi. ¿Sobre qué nos quieres hablar? Voy a hablar sobre Cleopatra. ¿Cómo? ¿Cleopatra? Cleopatra Stratan. Una niña que nació en el 2002 en Moldavia. En Moldavia yo pensaba que no pasaba nada y sí. ¿Eso existía en 2002? Existía. Moldavia. Resulta que tiene el récord de ser la artista más joven en ubicarse como número uno en el ranking musical de un país. Hombre, claro, es que Moldavia, ¿qué tiene de música? Pero de un país. No, el país. En concreto es Rumanía. Me lo dejas igual. Resulta que fue el número uno con tan solo 6 años. La chica más joven siendo el número uno, con una canción preciosa que se llama Gita. A ver si la escuchamos un poco. Venga, a ver. Tiene un toque reggae. Sí, ya verás tú cuando empieza a cantar la cría. Reggae de karaoke, ¿eh? Os voy a traducir un poco la letra, ¿vale? Ok. Habla de amor. Amor a una persona que se llama Gita. La Gita es el dinero. Ahí está. Canción preciosa. ¿Qué ha puesto? La versión karaoke para cantarla con Ay Tormenta. No tan molesta en ver que era Gita en rumano. Mi abrigo está en la percha. El sol parece estar condenado. Y nada es realmente bueno. A menudo pienso en Gita. Pero Gita no está aquí. Parece que él se ha ido. A por provisiones. Duro, ha sido muy duro. Querer, pero no sé lo que quiero. De mí, yo sé que también te gusto. Dime, Gita, ¿qué ocurre? Oh, ven, oh, por favor, márchate. Oh, dime, ¿qué hacer? Así que, por favor, no me vuelvas loca. Gita, ¿qué ocurre en tu vida? Gita. ¿Se entiende? Te esperaré, mi querido Gita, esta noche. En nuestro sitio, en pájaro. Pero cuando vengas, no vengas con las manos vacías. ¿Quién más va a esperarte como yo lo hago? Una noche... Me ha dicho Gita. Se lo estoy inventando todo el rato. Eres un farsante. Una noche entera solo a ti, Gita mío. Está bien, tío. Es hipnótica la canción. Pero Gita hay que... Gita es el nombre de un chico, de su querido. ¿Qué edad tiene esta cría? Aquí tenía 6 años, pero nació en el 2002, o sea que si no ha muerto... Canta como el culo, tío. Es ¿Cómo que canta voz, como el culo? Llevo toda la semana escuchándola. Me encanta, duermo con ella. Eso se llama pederastia. Gita no significará polla en rumano. Hombre, aquí dice duro, ha sido muy duro. O sea... Gita. Es que le estaba pensando todo el rato y pegaba. Me gustaría que hablase de eso, de una felación. Muy bien, pues ahí, en Spotify lo puede encontrar la gente. Sí. Gita. Spotify, YouTube. Se escribe tal cual, ¿no? Gita, como guitarra. Gita con H. Gita con H. La chica se llama, lo recuerdo, Cleopatra Stratton. y es hija de un cantante. Bueno, que moldavo. Quito esta mierda. Escucha, ya, no, pero quíralo, quíralo. Si queréis, podemos seguir el programa. Quíralo ya. Quíralo. No, vamos, ya vale, vamos a escuchar ahora algo de música. Por favor. Normal. Esto es Vico, ¿no, Ikem? Sí, Vico. Y volvemos con la segunda sección de las noticias perdidas. Ni el nombre de la canción ni nada de nada, ¿no? Digas que te miro porque no te estoy mirando, solo te imagino desnuda. No me digas que te quiero porque no te quiero tanto, tan solo de vez en cuando, con un poco de locura. No me digas que me invento que me quedo sin aliento si te bailas una rumba. Yo palmeo cuando quieras y te invito a mi azotea a darle por culo al tiempo. Que nos piden pecando de testigos las estrellas y el vecino murmurando. Si viene la policía sin la ropa, huiremos saltando por los tejados. No quiero saber a qué coño huelen las nubes, me basta con oler tu piel. No quiero tener todo lo que nunca tuve, no tener nada me sienta bien. Si no sé dónde despierto ni tampoco dónde vivo, aunque tengo que admitir que casi pago las facturas con tu nombre y apellido. No me creas cuando digo que me he pasado la noche soñando que no te has ido. Ya no meto mis canciones la palabra soledad, ni miedo ni corazón. No quiero saber a qué coño huelen las nubes, me basta con oler tu piel. No quiero tener tuve, no tener nada me sienta bien. No tener nada me sienta bien. Clavan las cuchillas que lanzas desde tu boca si me besas o me chillas. Mientras tanto tú me ignoras, yo construyo otro palacio donde ver juntos la aurora y comernos y matarnos. Es un riff muy chulo. Segunda sección de las noticias perdidas. A ver, Perdi. Lo mejor hay que supetarse. Lo mejor del concierto de anoche fue cuando el cantante de los Black Keys dijo: Hello Microwave. Hello Microwave. Nadie lo entendió. Y era un hombre que se llamaba Mike Rowave. Dirás, hijo de puta. Una nueva ley en Estados Unidos busca castigar un año de cárcel, con un año de cárcel, a quien no crea en Dios. Dale. ¡Oh! Otra vez. Antes estábamos comentando de un chico que lo han castigado durante 10 años, tiene que ir una vez a la semana a misa. Pues ahora hablamos de un nuevo proyecto de ley presentado en Kentucky para castigar a los ciudadanos que no reconozcan que la seguridad nacional descansa sobre Dios Todopoderoso. Muy bien, claro. La propuesta ha causado una gran polémica en Estados Unidos. Tom Reiner, el impulsor de dicha ley... ¿Tom Reiner? Sí, Tom Reiner. el impulsor de dicha ley busca perseguir el ateísmo. De ser aprobada, castigaría con 12 meses de prisión a toda aquella persona que reconozca abiertamente no creer en Dios. La propuesta violaría la primera enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia, además de la libertad de conciencia que también consigna la legislación del país. De aprobarse, se obligaría a instalar una placa en los edificios de seguridad nacional con la inscripción: la seguridad y protección de la Unión no se puede conseguir lejos de la confianza de Dios Todopoderoso. Esto es un proyecto de un tipo que, bueno, está un poco loco, pero oye, que a lo mejor sale adelante. Ah, lo veo bien, joder. Un poco loco. Es que la unidad es que todo el mundo crea en algo, sí, en lo mismo. Y oye, que no lo cumpla, a la cárcel. Pues estaría bien algo en plan otra cosa, no sé. Nah, un año en la cárcel tampoco es nada, por no creer en Dios. Que tengas que creer, por ejemplo. Solo es una ducha al día. Es que tengas que creer en yo qué sé, en Leslie Nielsen. Es Leslie Nielsen. Pues estaría chulo. Uh-huh. O creer en, yo qué sé, Zurutuza. En Spiderman. En la higiene de Ike, por no. Pues ahí estaría bastante jodido. Olerme una vez al día. Olerte una vez al día. Intenta matar a su ex aplastándole con sus pechos. Anda. Toma ya. Hostia, ¿cómo, eh? Pues, a los ahora te cuento. Tim Smith, un exitoso abogado alemán, denunció esta semana que su ex amante intentó asesinarlo sofocándole con sus grandes pechos. Los pechos son las tetotas, Santi. Pechos turgentes. Correcto. Smith, de 30 años, afirmó ante la corte que su anterior pareja de 33 años de edad, Francisca Hansen, quiso matarlo por celos a su exitosa carrera. El abogado alega que su ex trató de sofocarlo con sus pechos mientras fingía un juego sexual. Según cuenta Smith en su declaración, el incidente ocurrió en mayo pasado. Estábamos teniendo relaciones sexuales. Ella estaba desnuda y yo le besaba el pecho. De repente me agarró la cabeza y me empujó entre sus pechos con toda su fuerza. Claro, todo esto en alemán, claro. Du hast, guten Morgen, Heil Schweinsteiger, lo típico. No podía respirar, pensé que iba a morir, dice este hombre, el pringao. La corte todavía no ha llegado a un veredicto y por el momento la mujer de los pechos asesinos sigue libre. Bueno, una muerte bonita, ¿no? Tampoco… Oye, es peor. Las es peor, claro que sí. Es peor. Hombre, morir asfixiado es una muerte dulce. Pero son tetas. Realmente son tetas. Tetitas que te matan. Y ahora vamos con el pringado de la semana. El pringado de la semana. El pringado de la semana con el oro. Un hombre descubre después de 19 años casado que su mujer también es un hombre. ¡Bien! Eso lo he escuchado. ¡Bravo! Esa es muy buena, esa es muy buena. Santi, ¿cómo te sientes? Muy afortunado. No sabía que llevabas 19 años casado. En Bélgica, un hombre de 64 años, de quien solo se conoce su primer nombre, Jan, ha saltado los titulares de los periódicos tras el increíble incidente que ha protagonizado. 19 años ha sido el tiempo que tuvo que pasar para que el belga se diera cuenta de que la mujer con quien estuvo casado, Mónica, era en realidad Mónico. Era Mónico. Era Mónico. ¿Qué Mónico que eres? La esposa, de origen indonesio, inicialmente trabajó en la casa de Jan en una época en que vivía aún con su primera esposa. En el 93, sin embargo, el hombre decidió terminar con ese primer matrimonio para casarse con Mónica, sin saber que casi dos semanas después la situación con ella superaría todo lo que pudo haber imaginado. En el terreno sexual, al parecer, el engaño se consumió primero con el acuerdo de no tener hijos, al que ambos llegaron al principio, o sea que no chuscaban. Además de que supuestamente la Mónica, esta, el Mónico, utilizaba compresas con sangre u otra sustancia de aspecto parecido para simular la menstruación. Bueno, joder, ya para empezar, es que llegar a ese acuerdo de primera, sí, de no hacerlo por… Ya es de pringado, ¿eh? Luego no quieres que… Sí, un poquito pringado, tío. Y esto, hombre, y que te vaya, que te saque la tía una compresa… Joder, qué rápido se ha pasado este mes, ¿no? Sí, o sea, ayer otra vez, antes de ayer y antes de ayer. Y lo peor fue que fue el primer hijo que tuvo este chico, el que empezó a oír los rumores de que esta tía en realidad tenía un poquito de carne debajo. Tenía más carne de la que debería. Se llama mórbida. Un poco mórbida. Se llaman cojones, así que… Que por cierto, el amigo Jan ha comenzado las acciones legales para que anulen su matrimonio. Pues nada, ¡moño! Eso es lo que le pasa, que al final, fíjate que 19 años ha pasado. Poniendo orden en el mundo, siempre. Estas cosas siempre pasan en Bélgica. Pues muy bien, pues de tetas y no penes, nos vamos a Santi, que nos trae la sección deportiva. Como no, después del deporte viene el poste. Ay, tu afición es un tormento. ¿Qué he dicho? Y tiene mucho talento. ¿Cómo voy yo? Tengo pipas, canapés y una pipa de qué? De oliva. Ven a la recombustión de ra. El poste. Hola, hola, José Santiago. Hola, Oli. Dale ahí, Santi. Derecho de auto, ya sabes. Hola, Dani, hola, Perdi, hola, Ike, hola, hola, gente que me acompaña, hola, oyentes, hola, hola. Muchas cosas han pasado esta semana en el mundo del deporte, la Copa del Rey. Ahora viene un clasicazo, este derbi del Madrid Atlético. Que viene calentito. Viene, eso, hay morbo ahí. Viene terrible. En la mejor época del Atlético de Madrid de la historia. Uh-huh. Con Simeone, con su ídolo. Es la época perfecta para romper la racha esa. Nunca que lleva. También. Sí. Yo vengo a hablar de curiosidades, por eso estoy. Yo no vengo a hablar de esto. Por eso estoy en el microondas y no estoy en la COPE. Eso es. Martins. ¿Conocéis a Obi Martins? Sí, el jugador que jugaba en otro sitio y era en el Levante. Ahí está, viene del Inter. Exacto. Y ahora está jugando en el Levante, es un crack. Ah, el piernas gordas, ¿no? El piernas flácidas. Sí. Está siendo el mega crack del Levante para un mega equipo. Uh-huh. Y ha sido pillado en plena faena con una chica. Eso no era noticia, sino que la chica era la hermana de Balotelli. ¿En serio? Yeah. De Super Cristo. Mario. Sabía que estaba, os iba a impresionar. Y está 100% seguro que es una chica. La noticia ocurrió eso en Milán, en el partido que tuvo el Levante esta semana, la semana pasada, en el partido de la Europa League. Ajá. Y resulta que aprovechó ese viaje para quedar con su ya amiga de cuando estaba en el Inter de Milán, Abigail Barbois, se llama así, la hermana de Balotelli. De hecho, hay imágenes que muestran a los dos en una postura un poco que incita a pensar que... ¿sexo oral, acaso? No me digas. Están en la puerta de un popular local de ocio nocturno de Milán, en una postura que es un poco sugerente. Pues resulta que la hermana de Balotelli no es la primera vez que ya la está liando, está siguiendo los pasos de Super Mario. Porque Abigail, participante del reality show La Isla de los Famosos en Italia, está allí concursando, fue pillada hace unos meses en un jacuzzi con la exnovia de su hermano, exnovia también de Ronaldinho, exnovia de su hermano, pero estamos locos. Se ha dado cuenta ahora de lo que tenía. No, que es que la pillaron. Hay que poner una interrogación, digo, esto no puede ser. Unas fotos que dieron la vuelta al mundo, chicos. Es verdad. Exnovia también de Ronaldinho, ¿eh? ¿Habéis entendido la cosa? En un jacuzzi con la exnovia de Ronaldinho. Sí. ¿En serio? Hostia, qué bueno. Sí, sí, es muy fuerte. Me gusta. Muy fuerte. Bueno, y chicos, una pregunta que no sé si es deportiva o no, pero siempre me la he preguntado. ¿Por qué a los catalanes le dicen polacos? ¿Por qué el programa de Polonia, Cracovia, en TV3? Bueno, eso vino después de todo ese esa cosa de los polacos estos. Pues no sé, ¿por cuá? ¿Por cuá? ¿Por cuá? Tuki. Venga. Hay cuatro teorías, ¿vale? Las voy a resumir muy fácilmente. Hay una teoría que habla sobre el sentimiento nacional, según el cual los catalanes y los polacos se parecen en el inconformista amor que sienten por su patria, ¿vale? Porque los polacos siempre han perseguido una eterna patria que hasta hace poco no han sido capaces de recuperar. Exactamente. Eso es una teoría muy amplia, ¿vale? Dice el sentimiento, mucho por amor. El sentimiento, simplemente se les une por eso. Hay otra teoría que habla que los motivos independentistas son importantes, pero sobre todo la participación polaca en Cataluña durante la guerra de la independencia contra los franceses, contra Napoleón. Ahí te vas acercando más. ¿Vale? Eso en el siglo XIX, vale, estamos ahí, que dice la guerra de la independencia, muy bonito, muy bonito. Catalán. Los polacos ayudaron, los polacos estos. Hay otra teoría del siglo XVIII, ¿vale? Se llamaban polacos a los individuos de uno de los dos bandos en los que se dividían los aficionados madrileños en los teatros. Había unos que hacían mucho ruido y le llamaban polacos, porque los polacos tenían fama de desesperados, de gente exasperada, ¿vale? Esa es otra teoría. Que la liaban. ¿Y qué tiene que ver los madrileños aquí? Entonces, como Cataluña en el Congreso... en Cataluña en el Congreso de los Diputados siempre son los que la lían y los que pedían, digamos, reclamaban sus derechos y sus ideas. Sí, sí, sí. Los toca cojones, ¿no? Sí, los toca cojones del Congreso, exactamente. Entonces decían, mira, los polacos aquí otra vez. Toca polacos. Eso que es el demonio. En Madrid. En Cagondeu. Y la última teoría que a mí me gusta mucho, dicen que existían en el siglo XIX, existían unos ambientes, en los ambientes políticos existían dos insultos recogidos en un diccionario, que uno es turronero y otro es polaco directamente. El primero, el turronero, era el que iba a las cortes a llenarse los bolsillos, ¿eh? El turrón. En cambio, el polaco era el que pedía para su causa particular, en especial la de su región. Como los más insistentes eran los catalanes, pues se llamaban polacos. Polacos. Así que de las cuatro teorías cada uno se queda con la que quiere. Vamos a juntar las cuatro en una y decir que las cuatro son así y que no. Exactamente. Al final el conjunto es un poco de todo, ¿no? La parte del todo coge un poco de aquí, es, otro de allá, es más grande que el todo. Y sacas el polaco que va dentro. Polonia. Vamos a escuchar ya la última mierda de Ike y nos vamos. Rondas. Tu radio recombustión. Pues vamos ya con lo último, la última mierda de Ike. Ike. Voy a intentar ser más rápido que Santi. Venga, vamos a ver. No, venga. No se trata de nazis en Jaén. Ni no, nada, no, esta vez no. Pero he visto otra de nazis que posiblemente para la semana que viene lo coja. Hay que hablar de eso. ¿Se puede matar a alguien estando muerto? En el siglo IX, el rey de Noruega se veía amenazado por los piratas y decidió ir a conquistar su base de operaciones en unas islas situadas al norte de Escocia. Los piratas fueron vencidos y expulsados de las islas, y estas islas las puso el rey de Noruega bajo el mando de un tal Sigurd Eysteinsson. Vamos a llamarlo Paco, ¿vale? Este tipo fue conquistando territorios escoceses, sí, todos los territorios escoceses que podía, y lo acabaron llamando Paco el Poderoso. Atreyu. Hasta que llegó el día en que se retó con un líder escocés llamado Mael Brighte. Vamos a llamarlo Antonio. Vale. Ambos decidieron tener una batalla con solo 40 hombres cada uno, pero Paco no se confiaba de los escoceses, no se fiaba de ellos, y decidió llevar 40 hombres más. 80. Por si acaso la gente... Cuando el escocés se dio cuenta, le dijo a sus hombres que lucharan e intentaran matar a todos los que pudieran. Fue una dura lucha y por superioridad numérica acabó ganando Paco, está claro. Al rastrero de Paco se le ocurrió llevarse un trofeo de guerra que era la cabeza de Antonio. La colgó del estribo de su caballo y se fue a galope celebrando la victoria en la batalla. Pero se ve que en ese galope, un diente que le sobresalía a Antonio en la cabeza se le clavó en la pierna al que ganó la batalla. A Paco. A Paco. Esa herida se le infectó y murió por idiota. Eso es muy youtubero. Por una infección que tuvo con el diente que le sobresalía a la cabeza del que había matado. Y el resumen paradójico de todo. Que tío, que estando muerto tenía la cabeza y con el diente es que se no lo clavó. Ya el titular, eso es. ¿Cómo matar? ¿Cómo un muerto que puede matar? La cabeza de un muerto te mata. Con eso un es. Diente que sobresale. Se le infectó porque en esa época, siglo IX, pues no, imagínate. No lavarse los dientes y esa cocinada. El cid campeador. Muy bien. Y entonces los 80 paquitos ganaron a los 40 Antonios. Antoñitos. Ha sido una bonita historia. Entre así, Pacos y Antonios anda el juego. Sí, bonita historia para irse a dormir o a emborracharse, como veáis. Según. Nosotros vamos a hacer lo segundo. Pero lávate los dientes. Y nos vamos ya, el microondas. Microondas, tu radio recombustión. Oh, la música de Sacha por el chiringuito. Han sido muchas cosas, amigos. Vamos a tener que ir cerrando el chiringuito. ¿Veis cómo hay cultura? Estoy viendo por aquí en Twitter gente que está viendo todo esto de pesadillas, la cocina y cosas que no valen para nada. Aquí aprendéis. Y lo mejor de todo, luego podéis ponerlo en práctica y ligar. De hecho, no, que eso no vale. No, no vale, pero podéis ponerlo en práctica. Eso sí. Y probar. Nada, vamos a ir ya despidiéndonos. Un abrazo y las gracias nuevamente al Humanoide, que ha querido compartir con nosotros estos minutos locuelos. Y nada, la semana que viene más, ¿no? El octavo, que dicen que va a ser un especial de la leche, el octavo microondas. Eso sí. Dice la gente, que no tengo ni idea de quién habla, porque somos nosotros los que organizamos. Bueno, ahora nos vamos a ir por ahí de fiesta. Vamos a un lugar que nos han invitado, que se llama La Posada de Correos, que nos han dicho que nos van a invitar a cerveza por hacerles publicidad. Que así es un que gran fan nuestro, nos ha puesto varias veces por Twitter. De puta madre, La Posada de Correos en el centro de Murcia. Somos nuestros fan. Increíble. Y nada, Perdi, Santi, Ike, los invitados de hoy, hasta luego, ¿no? Gracias, Dani, gracias a todos. A mí una de las cosas que más me ha gustado durante este programa es cuando Santi estaba haciendo el paciencia a la mía, que estaban los dos invitados que tienes a tu derecha besándose. Oh. Eso no sé. Suelo producir ese efecto. Se llaman Juan Miguel y Joaquín. No, en serio, muchas gracias a todos por oírnos. Dani. Nos vamos ya, sí, vamos a sacar a un Ringo Starr. A que no Harrison. Eso es, a uno que aún no está muerto y por lo tanto tampoco te puede hincar el diente ahí en el muslo, ¿no? Vale. Pero seguro que algo te hinca. Los dientes los tiene podridos, seguro. Ringo Starr, chicos, nos vamos. La semana que viene más en el microondas radio.com, que ahí podéis descargarlo. Vamos allá. Radio, fíjate. Con FM. Sí. El microondas pille. Y y sentir. ¿Qué sentiste? En combustión en mí. Tenemos un podcast. Microondasradio.com. En Twitter. El microondas guión bajo. Joder, qué bien ahora. Qué bien ahora. Fíjate. Sabe Dios. Cristian Dios. Recombustionate. Pues eso, chicos, el microondasradio.com para que votéis el tuit de la semana. Gracias de nuevo al humanoide. Qué majo, qué tío más carismático. Es carisma lo que sale por sus poros. Claro que sí. Y nada, chicos, que aquí nos tenéis para traeros curiosidades y ficoneos del mundo. ¡Vamos a la posada! ¡Vamos, Paco! Radio Fíjate. ¡Chao, chao! Con FM, sí. El microondas pille. Y sentí. What did you feel? De combustión en mí. Recombustión. Un vampiro. El microondas. Tu radio. Recombustión.